11 y 13 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Ya saben que cada miércoles damos la participación a los oyentes para que, bueno, pues planteen sus preguntas en torno a cuestiones sanitarias. Lo hacemos con la Escuela de Salud, que lo ofrecemos a mitad de semana con Antonio Rodríguez Carrión, a quien vamos a saludar ya. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues hablar sobre diferentes temas en el ámbito de la información, de las noticias sanitarias, pues sin duda el ébola y Teresa Romero son protagonistas. Hoy todas las portadas además recogían esa imagen del equipo médico que ha tratado a Teresa Romero y recogía además también, bueno, pues esa noticia que está libre del virus. Finalmente, una buena noticia sin duda, ¿no?, en el ámbito sanitario, que bueno, pues se recogía hoy, como decimos, en los medios de comunicación. Y eso vamos a hablar enseguida. También hablaremos de otras cuestiones, por ejemplo, del sedentarismo, aprovechando además también que este domingo se celebra la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, y bueno, pues de otra serie de noticias y de informaciones también que son de interés. Antes de nada, hay que saludar, ¿no? Pues sí, hay que enviar un cordial saludo, por supuesto, a todos los que van a participar en esta nueva edición de las Nutrias Pantaneras, porque son un ejemplo de cómo hay que llevar una vida sana y activa y saludable. Participan de todas las edades, he visto que hay de todas las categorías, y la verdad es un ejemplo. Y bueno, en este aspecto hay que decir que Ubrique es un ejemplo para muchísimas localidades, porque no solamente son las Nutrias las que hacen deporte, está ciclismo, está el fútbol, fulbito, baloncesto, en fin, hay muchísimas actividades deportivas, y a todos un cordial saludo. Y por supuesto también a una chica preciosa que he visto al venir para acá, María José, que me ha dicho que ha dejado el tabaco y que le va muy bien, así que enhorabuena. Y también a Tomás y a Maya, que estaban, cuando venían para acá, estaban tomando su descansito propio de las 10 de la mañana, y me dijeron que escuchaban el ácido de Radio Ubrique y del programa, así que todo a ellos, pues muchas gracias por su amabilidad. Y pues venga, nada, Antonio, pues que pasamos. Esto se estaba convirtiendo ya en una canción para ti, con la dedicatoria. Sí, ya, pero bueno. Y por supuesto a todo Ubrique entero, que luchó por especialistas ya, por mejora sanitaria, porque en este mes de octubre está hecho 8 años que ya está medicina interna pasando consulta, asesoría. Bueno, después vino ya traumatología, después ya vinieron la quimioterapia, el riñón artificial en Ubrique, el psiquiatra, rehabilitación, en fin, muchas cosas han conseguido, pero en este mes de octubre hace el octavo aniversario de que medicina interna fue lo primero que vino. Vino para callarnos la boca y con esta se conforman. No nos conformamos y conseguimos muchas más cosas, ¿sí? Pero de todas maneras, enhorabuena a Radio Ubrique, a todos los medios de comunicación, a todas las asociaciones y entidades que colaboraron, y a título personal con ellos. Bueno, pues vamos con lo nuestro. Vamos a hablar sobre el ámbito sanitario y las noticias que recoge la prensa hoy relacionadas con este marco. Sin duda, como decíamos antes, es para ese asunto, ¿no?, para Teresa Romero, que finalmente parece que está libre del virus del ébola. Es lo principal, ¿no?, hoy en todos los medios de comunicación. De hecho, ese titular de Teresa Romero, derrota al ébola, es un tema, ¿no?, que querías comentar. Sí, brevemente, porque todos los oyentes estarán perfectamente informados a través de todos los medios de comunicación. Decir que es un día, el día de ayer fue un día memorable en la sanidad española, y yo creo que también orgullo para todos los españoles de tener unos profesionales sanitarios que se han dejado el pellejo en este tema, en el tema del ébola, de trascendencia mundial, como todo el mundo sabe. Y la primera que puso su pellejo fue Teresa Romero, asistiendo voluntariamente a las dos misioneros que vinieron con ébola desde África. Ella fue la primera que sufrió las consecuencias de esta dedicación tan loable, y también, por supuesto, todos los equipos, todo el personal sanitario que con riesgo, porque hay que decir que hay un riesgo, por muchos guantes que se hayan puesto y con todo lo que hayan puesto, porque es una enfermedad muy grave. Enhorabuena a todos ellos, y que me hago eco también de un titular que viene, las noticias que vienen, en fin, que comentamos siempre, como este titular que aparece en El Mundo, indica como la cadena de errores frente al ébola que no hay que repetir. Así que esto sirva, que este tema del ébola en España sirva de modelo para que estos errores que se han producido con el ébola No se produzca ni en el ébola ni en ninguna otra enfermedad, infecciosa o no infecciosa. Y que muchos de los problemas que tiene la sanidad hoy día, que no tiene nada que ver con el ébola, pero son muchos errores los que hay todavía en la asistencia sanitaria, y que esto sirva para la autoridad sanitaria a que tengan conciencia de que el día a día del ciudadano, sin tener nada que ver con el ébola, produce muchas veces mucho sufrimiento, mucho gasto innecesario, y que no es cuestión de dinero, son solamente problemas de gestión, de hacer bien las cosas con los recursos que hay. Así que todo esto, esperemos que a algún de los responsables pues le sirva de llamada de atención, y que todos los colectivos, ciudadanos a título particular y colectivos sobre todo, que son los que representan a los ciudadanos, pues se pongan las pilas, y más que pedir subvenciones y cositas de esas para juergas y lotería, bueno, y excursiones y demás, que también es necesario, pero hay otras prioridades, que es tener una asistencia sanitaria pública, digna y competente, dentro de los recursos que hay, y que sean unos recursos adecuados a estas necesidades. Bueno, 42 días para quedar libre del ébola, según determina la Organización Mundial de la Salud. Lo cierto es que, si no se produce ningún nuevo contagio, España quedaría libre del ébola dentro de 42 días. O sea que todavía pues hay que mantenerse con cierta prudencia, no alerta, pero sí hay que ser prudente, sí, en este sentido, ¿no? Sí, porque ha habido contactos con personas sospechosas o con la misma Teresa, familiares y otras personas que han estado en contacto, y los propios facultativos y personal sanitario que han estado en contacto con Teresa, y la Organización Mundial de la Salud pone como dos veces el periodo de incubación la duración que debe tener esta precaución. Es decir, son 21 días el periodo de incubación, que como recordemos es desde el momento que se contrae el virus hasta que desaparece la posibilidad de que haya contraído la infección, es decir, que aparece síntomas. Si en 21 días no ha aparecido síntomas desde el contacto, se considera que esa persona no está contaminada. Pues doble, para mayor fiabilidad, pues en total, el día 2 de diciembre, si no aparece ningún caso más en España, se considera que España está libre de ébola. No quiere decir que no haya peligro de que vuelva a entrar a través de un avión, de cualquier cosa, y siempre hay que estar alerta, porque hasta que no se controle en África, estamos todos, no solamente España, sino toda la sociedad internacional, con peligro de que en cualquier momento pueda haber algún caso. Sí que otra cosa a resaltar, ¿no?, dentro de esta misma información, porque unas personas se curan de ébola y otras no. Sí, hay varias circunstancias. Se ha visto, fíjate, Rocío, de que personas, bueno, recordemos que una de cómo actúa el virus del ébola. El virus actúa fundamentalmente puede destruir, puede afectar al aparato circulatorio, a los riñones, al hígado, a los pulmones, pero también afecta al sistema de defensa, sistema inmunitario. Destruye o disminuye la capacidad de producir anticuerpos, de fabricar defensas. Ahí es donde actúa el virus del ébola. Pues se ha visto, fíjate, Rocío, que personas infectadas con el virus del SIDA, que ya de por sí el virus del SIDA te baja las defensas, pues personas con defensas bajas, con el virus del SIDA, han tenido ébola y se han curado. Y eso que no eran personas fuertes, jóvenes, sanas, no, personas ya infectadas con el virus y con... Es decir, que el virus del ébola influye, por supuesto, mucho en que uno tenga buenas defensas, que esté sano, que no tenga enfermedades. En la edad, personas mayores tienen menos defensa, producen menos, como le pasaron los dos misioneros españoles, que eran personas mayores. Pero aparte de eso, también el virus del ébola influye que hay pequeñas variaciones dentro del virus, y hay igual que las personas, hay unos más agresivos y otros menos agresivos. O una mayor cantidad de virus que entran o menos cantidad. Si hay varias variables que influyen en ello. Pero en fin, en general, en términos generales, lo más importante es que la persona tome suficiente líquido, ya sea por vena, porque tiene vómitos y diarrea, tiene que ponérselo en suero, agua con sal, que es el suero, por vena, porque ya digo, vómitos y diarrea le impiden tomarlo muchas veces por boca y mueren deshidratados, y evitar que, como estas personas tienen las defensas bajas, vayan a coger una infección por otro microbio y no se mueran del ébola, se mueran por la infección. Entonces a estas personas se les da sobre todo suero y antibióticos. No antibióticos contra el virus, que sabemos que no hay, sino para prevenir otras infecciones. Y que propio, y darle también, dentro de lo posible, a través del suero o a través de una vena, además del suero, pues sustancias alimenticias que hay, que se pueden dar por el suero, para que estas personas que no comen por los vómitos y que pierden sustancias por la diarrea, pues tengan alimento para fabricar sus propias defensas. Entonces, hasta que ellas no fabrican sus propias defensas, también hay otra posibilidad, que no está muy clara hasta qué punto es totalmente eficaz. Hombre, se supone que es eficaz, que es defensas fabricadas por otros pacientes que han tenido ébola, como el plasma de la monja paciencia, ¿no? Pues personas que ya tienen anticuerpos porque han sufrido la enfermedad y no han fallecido, pues sacarle esos anticuerpos de la sangre y hacerle una transfusión, como ha sido en el caso de Teresa. En fin, este es lo que se puede hacer hasta hoy. Hay un artículo muy bonito que, en fin, pueden verlo entero y muy didáctico a través del blog holadoctorcarrion.com, donde viene todo esto que estamos explicando, en donde explica cómo en África, que no hay los hospitales que hay en los países como España, Estados Unidos y demás, que tenemos de todo, ¿no?, dentro del hospital, allí simplemente con suero y con algunos antibióticos para evitar infecciones, es como lo tratan, y muchos salen adelante, la mitad salen adelante. También, y para ellos es un privilegio, pues a veces le dan carne, cuando la tienen, carne de pescado, de pollo o huevos, para que así entre algún alimento cuando ya pueden comer y puedan fabricar defensas. Ya digo, pero eso ya tiene que ser que no tenga vómitos ni diarrea, porque es decir, teniendo vómitos les da esa sustancia, pues la vomitan. Entonces, allí ya digo, con suero y con antibiótico, la mitad de las personas se curan. Que eso, ¿no? Desde se decía, bueno, ¿por qué se curan unos y otros no? Tiene que ver el hecho de que aquí haya mucho más cuidado, de que los hay, eso es evidente, los hay, y tiene más posibilidades para de sobrevivir las complicaciones, para evitar complicaciones. En un país desarrollado que en un país del tercer mundo, sí. Eso es evidente. Claro. Es que aquí una neumonía se puede tratar con antibiótico, hombre. La neumonía es una enfermedad que puede causar la muerte en personas débiles, ¿no? En ancianos y personas deprimidas, en su sistema inmunológico, que tengan bajas las defensas. Pero hay antibióticos potentes y más controles, hay oxígeno a través de aparatos especiales que se les suministra cuando no respiran bien para el fallo renal. Allí en África, en estos países, estas complicaciones son mortales. Entonces, pues allí lo único que pueden hacer muchas veces es darle líquido y esperar que fabrique sus propias defensas, y con los antibióticos que tienen, que muchas veces no son los más adecuados por el tipo de infección, pues darle lo que hay y rezar. Otra cosa no queda. Y esperar que fabrique sus propias defensas. Bueno, pues era el principal asunto dentro del ámbito de noticias sanitarias, a modo también de flash informativo, otra serie de informaciones relacionadas con la salud. Sí, solamente los titulares, y quien quiera saber más sobre ello, pues ya digo, en holadoctorcarrion.com, pues simplemente con teclear, hacer clic, sale la derivación al artículo entero. He seleccionado uno que se titula Los errores en la medicación de los niños más frecuente de lo que se pensaba. Esto es un artículo muy interesante que ha salido recientemente en Estados Unidos, en donde se ve como allí, este es un artículo hecho en Estados Unidos, como sobre todo los niños más pequeños, hay errores en confusión con los medicamentos más habituales, paracetamol, ibuprofeno, en la cantidad que hay que darle, muchas veces se repite las tomas antes de tiempo o demasiado tarde, en fin, es muy interesante. Y otro artículo es, dentro de las noticias, cómo convivir con fumadores es tan peligroso como vivir en una ciudad muy contaminada, por ejemplo, como Londres o Pekín. Es decir, que en una casa donde hay un fumador y fuma dentro de la casa, es como una persona que no fuma, pero que vive en medio de la calle de Pekín o de Londres, lleno de humo. Es decir, y después los efectos secundarios. Está muy interesante este artículo. Y respecto ya a artículo de prensa, ya no noticias, sino cosas interesantes para leer, para informarse, es como el masaje infantil, el masaje a los bebés, a los niños, es importantísimo. Se llama así, masaje infantil, la piel, el primer lenguaje. Numerosos estudios ya de hace mucho tiempo, pero ahora más, y cada vez se está implantando más en la sociedad española, masajear a los bebés, a los niños, por parte del papá, de la mamá, de los hermanitos, porque la espaldita, la barriguita, el pesito, porque esto crea unos lazos psicológicos y de todo tipo entre la familia y entre el bebé o el niño y los parientes, ¿no?, los padres y los hermanos. Otro artículo recomendado es uno que aparece en el cual se dice que cada 3 segundos, 1, 2, 3, ya son 3 segundos prácticamente, Cada 3 segundos se produce una fractura causada por osteoporosis. La osteoporosis, como recordemos, que es la falta de calcio en los huesos, así dicho brevemente. Y esta falta de calcio se da fundamentalmente en personas ancianas y en mujeres ya con la menopausia. Se puede aparecer en otras edades, a partir de la menopausia, que sabemos que a partir de los 45 a 55 años, por la pérdida de fabricación de estrógeno, de la hormona femenina, la mujer tiene más tendencia a perder calcio y los huesos se hacen como de cristal, entre comillas, frágiles, y una pequeña caída, un pequeño golpe, produce fractura de cadera, fractura de la muñeca, de un hombro, y todos conocemos casos, algunos de ellos pues terminan mal, sobre todo la fractura de cadera, curan muy bien, pero en algunos casos se complican y, en fin, pueden terminar mal. Y muchas veces quedan las deformidades de la columna, de la muñeca, de una fractura de una persona mayor, mucha incapacidad la que puede ocasionar. Y por último, otro artículo muy interesante, que está avalado por don Carlos Amaya, que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, el cual nos dice, a través de un vídeo muy curioso, cómo proteger el corazón. Sí, aquellas personas que tengan interés en su corazón, porque tengan una edad, porque tengan un colesterol, cualquier tema, o le interese simplemente, pues sepan que haciendo clic en esta noticia que aparece en la parte de artículos, dentro del blog holadoctorcarrion.com, arriba pone artículos de prensa. Al principio está esta noticia, cómo proteger el corazón, y un vídeo muy cortito donde dice el ABC de cómo podemos proteger nuestro corazón. Ya esté sano o ya tenga algún pequeño trastorno y queremos cuidarlo. Pues son las noticias sanitarias que también que pueden encontrar en Hola Doctor Carrión. Vamos con el tema de hoy, el sedentarismo, decíamos, ¿no? Viene el tema planteado sobre todo porque este domingo se va a desarrollar una nueva edición de la carrera popular Nutria Espantanera, creo que es la 21ª, no estoy muy segura. Y bueno, pues es uno de los temas, ¿no? A tener en cuenta, una cita muy importante donde participan 500 corredores, de una trascendencia también de interés porque, bueno, pues llegan muchísimos corredores a nuestra localidad. Y bueno, pues como decíamos, es un buen momento para recordarlo. Un buen momento porque además está en una fecha muy idónea. Hemos terminado el verano, hemos terminado el mes de septiembre con la feria y lo que se suele tomar, la grasita, las pringas, jamoncito, la gambita, el vinito, en exceso, eso es bueno todo el año, pero en exceso siempre. Pero total, una vez al año tampoco hace daño, dice el refrán. Y ahora es momento ya de poniendo un poco las pilas y decir, bueno, ya terminan las nutrias espantaneras y ahora es cuando empieza ya el otoño y el invierno, hasta que las nutrias no comienza realmente el otoño, aunque hace un calor de verano, pero en fin. Y es momento de recordar que la importancia del ejercicio y lo perjudicial del sedentarismo. Sedentarismo es hacer poco ejercicio, como todos sabemos. Hay un artículo muy interesante, en fin, que también pueden ver en el blog, en donde se habla de esto. Este artículo está en El País y lo pueden buscar, ya digo, en el blog, y se llama Vidas sedentarias, la otra epidemia global. Se calcula en más de 5 millones las personas que fallecen al año, 5 millones al año, a causa del sedentarismo, de hacer poco ejercicio. Uh-huh. No por estar quieto, sino por lo que conlleva, las consecuencias, la obesidad, la diabetes, la pérdida de calcio en los huesos, todo el fallo en el corazón, el poco ejercicio, el corazón no tiene, va haciéndose cada vez más débil. Todo esto, ya digo, según la Organización Mundial de la Salud, ocasiona estas consecuencias, más de 5 millones de muertes al año. Y realmente, si nos podemos ver y decir, es que hacer ejercicio yo no tengo tiempo, aquí en Ubrique trabajamos muchas horas, no nos da tiempo cuando salimos y después los niños, la cena, la comida, en fin, que es un pueblo un poquito especial en ese aspecto, muy trabajador, y porque es que la hora está mal pagada y que sea muchas horas y la vida está muy cara y los niños ya van a estudiar. Bien, muchas veces no hace falta hacer un gran ejercicio, simplemente con algunas cosas es bastante. Por ejemplo, subir escaleras es un ejercicio muy saludable, aunque haya ascensor. Hombre, si va uno cargado con 5 kilos de naranja en un lado y 5 kilos de patata en la otra mano, pues mira, si más vale subir en el ascensor, te puede dar un infarto, pero cuando se va más o menos, pues mira, subir escaleras, un buen ejercicio, andar. Hemos comentado muchas veces que 10 minutos muchas veces lo perdemos nosotros hablando con en fin, cualquier, y entonces pues cuando vamos al trabajo, salí 10 minutillos antes y aparcar el coche no a la misma puerta de la entrada a la fábrica, si puede ser, sino a dejarle un aparcamiento más retirado y anda por lo menos 10 minutitos para allá y 10 para acá. Y eso al principio para coger el hábito. Una vez que ya está uno acostumbrado, al menos aumenta 5 minutillos más. Ya son 15 y 15. Pero por lo pronto da igual que sea 5 o 10, pero retirado, para coger la costumbre, que es lo más importante. Una vez que se coge el hábito, en cualquier cosa de la vida, cuesta muchísimo menos trabajo. Esto ya digo, subir escaleras, andar para ir al trabajo, o si se hace las compras, pues cuando todavía está el bolso vacío o todavía no viene uno cargado de bolsas, pues dice, mira, voy a dar una vuelta por el Hipersol, voy a dar un rodeo y después me llego al supermercado. Voy dando la vuelta, pim, pim, pim, pim, y son, ya digo, son 10 minutillos, tampoco es tanto, o 15, y son cosas para ir cogiendo el hábito. Cuando se hace ya un ejercicio un poquito ya más serio, entre comillas, como por ejemplo andar una hora al día, o dos horas, o tres horas, o senderismo, hay unos consejos que siempre es bueno recordar. Ya no es el paseo este 10, 15 o 30 minutos, sino cuando se hace ya un plan un poquito más serio, recordar que hay que procurar estar bien hidratado, ¿eh? Si va a estar uno 3 o 4 horas andando por el campo en senderismo, procurar el día anterior, no mismo día, sino el día anterior, empezar a beber abundante agua. Porque nuestro cuerpo no asimila el agua de golpe, sino que debe estar perfectamente hidratado. Y, por supuesto, mientras caminamos, de vez en cuando toma un buchito. No hartarnos de agua, sino de vez en cuando, pues un buchito de agua. Y esto lo vemos los senderistas, que lo hacen perfectamente. Aquellos que se incorporan al senderismo o que van pocas personas, pues que sepan beber bastante agua el día anterior y durante el recorrido de vez en cuando. Una cosa importante también es que, en fin, esto lo sabemos todo, pero no está mal recordarlo, lo de los zapatos. Unos buenos calcetines y unos buenos zapatos. Zapatos nunca recién estrenados cuando se va a salir al campo, sino durante en casa mismo o cualquier lado, que el pie se ha mordido el zapato y el zapato al pie para que no salgan ampollas, y un buen calcetín. Hay calcetines especiales en cualquier zapatería de calidad o en tiendas de deporte para estas cosas. Así que hidratación. Y después, si son caminatas largas, llevar algo de calorías. Pueden ser cosas azucaradas, frutos secos, con sal, sí, con cacahuetes con sal, porque la sal retiene agua, aunque se bebe agua y no, y recupera la sal que se pierde por el sudor. Porque muchas veces está uno perfectamente hidratado de agua, pero ha perdido sal con el sudor y da calambres. Entonces es bueno tomar sal cuando se anda en forma de, ya digo, de cacahuete o de fruto seco con algo de sal, y ya digo, y agua cada poquito tiempo, un buchito, para estar hidratado. Eso, y por supuesto, si se va al campo, aunque sea en invierno, un gorrito o un sombrerito, porque las quemaduras, tanto en verano como en invierno, pueden surgir con el efecto del sol. Y muchas veces no lleva uno mangas largas, van mangas cortas, y cuando te das cuenta, pues viene con la cielo blanquito, viene con los antebrazos quemados. Es decir, si es caminata larga, una camisita de mangas largas que te la remanga, pero cuando lleva un tiempo te la vuelve a poner. Son pequeños consejos, el gorro, la hidratación, las calorías y los buenos zapatos. ¿Alguna recomendación especial para los corredores que van a participar en este domingo, la carrera popular Nutrias Pantaneras? Son 11 kilómetros y medio por las calles de la localidad. Y bueno, pues no sé si hay alguna recomendación especial para ellos. Sí, en general la mayoría están perfectamente ya, pertenecen al club y están perfectamente informados y lo hacen todo muy bien. Pero aquellos que son un poquito novatos, en recordarle que esto no es una competición donde haya que jugarse el futuro de su vida. Me refiero en plan económico, no, es que va uno a participar como deporte. Y entonces, cuando sienta molestias de cualquier tipo, cansancio, agujeta, disminuye el ritmo. Y si hace falta, ve andando. Y si hace falta, te paras. No pasa nada. Te sales de la carrera porque al menos te has preparado bien o porque ese día te ha cogido una pájara, hace mucho calor, lo que sea. Es decir, aquí vamos a disfrutar. Ya digo, en general, yo puedo decir que el 99% están todos perfectamente preparados, hacen ejercicios de estiramiento antes y después, están perfectamente hidratados, con su gorrita, con su calentamiento, pero que aquellas personas que son nuevas y tienen alguna duda, que sepan que además de todo esto, si sienten que se encuentran mal, mal en el sentido de que no pueden llevar ritmo de los demás y que no pasa nada por llegar al último, o si hay que ir más despacio o ir casi andando o salirse de la carrera, ya el año que viene estará mejor preparado y ya está, no pasa nada de nada. Lo importante muchas veces es participar con una cierta preparación, son 10 kilómetros, así que lo que se pretende es pasar un buen día, hacer ejercicio, y para el año que viene, si tienes ganas de llegar al mejor puesto, pues te estrena. Y si alguien tiene dudas de su capacidad cardíaca, es decir, dice, bueno, yo sí tengo algo de corazón, a estas personas que nunca se han hecho un reconocimiento hace más o menos, recordarles que es conveniente, antes de participar en una carrera, si antes no lo han hecho, comprobar que su corazón puede soportarlo, es un motor. Entonces, pues, consulta médico de cabecera, si es que nunca se ha hecho análisis o hace mucho tiempo, va a ver cómo tienen la tensión, cómo tienen, pero esto con tiempo, esto no puede ser el mismo día o el día antes de la carrera. Y si hace falta, en muchos sitios, en algunos sitios te está recomendando, además de un electro, que hacen, esto ya no hacen en el centro de salud, porque no es un centro de reconocimiento de atletas. Esto en centros que hay para ello, no sé, yo creo que aquí en Los Ángeles Nocturnos ha habido un cardiólogo, se hacen ya ecocardiogramas. Es decir, además del electro, te está recomendando hacer ecocardiogramas para ver exactamente una mayor probabilidad de que no vaya a ocurrir algo. Hay una enfermedad que da hipertrofia miocárdica, que el corazón está agrandado, y que eso, pues, en la ecocardiografía, que aquí la hacen, en el ángel nocturno, pues, es un elemento más para prevenir cosas desagradables. Pero en general, yo no he visto, y yo llevo colaborando con las Nuncias Plantaneras desde prácticamente desde que se inició, hace ya 20 años, colaboro con ellos, y nunca he visto cosas desagradables, gracias a Dios, y vamos a tocar madera. Pues hay que dar los consejos, los consejos que bueno, pues llegan para participar en la carrera popular. Decías antes el tema del calzado también, que es importante, ¿no? No estrenar calzado, no estemos preparando a los deportes nuevos para correr la carrera, porque eso no se debe hacer, ¿no? Yo imagino que los deportistas lo sabrán de sobra, pero pues si hay algún novato, que no lo utilicen, porque el deporte nuevo puede significar ampollas. Sí. Yo hasta ahora, en marchas más o menos cercanas, pues he utilizado una zapatilla de deporte más o menos acondicionada, pero como ahora ya en invierno, Juan Cando Huerca no nos va a llevar por ahí, entonces yo me he comprado ahora unas botitas pequeñitas de esta chiruca de toda la vida, y las llevo, en mi casa las llevo puestas, no por nada, porque yo sé que hay que amordarse el pie, hay que amordarse el zapato, y hay que, y unos calcetines gorditos, y en fin, y adecuado. Ya me han dado la instrucción de cuál era mi mejor zapato, lo probamos, y estas cosas son elementales. Yo creo que todo el mundo lo sabe, y el que no puede se le recuerda. Unos buenos zapatos y unos buenos calcetines. Y amordaditos. Que queden bien, ¿no? Bueno, vamos al consultorio, ¿no? Consultorio en el que, en principio, las preguntas que vamos a plantear son las que la pasada semana quedaron un poco en el aire. No eran más que nada, bueno, por experiencias de oyentes sobre el ámbito administrativo a la hora de pedir cita en el centro de salud, sobre todo a través de Salud Responde. Y bueno, pues creo que ha recopilado alguna información al respecto, ¿no? Pues sí. La semana pasada recordamos que antes de llegar, bueno, cercano ya al programa, encontré un amigo que tenía el ojo hecho polvo, tenía un orzuelo o algo, parecía que le habían dado boca a un cocodrilo, y entonces pues había pedido cita, y ya una semana así, él había esperado a ver si se le quitaba, le habían mandado una pomada de antibiótico, pero el ojo parecía que se le iba a salir de ahí, ¿no? Y entonces había pedido cita, le dan cita para 2 o 3 días, y dice, bueno, en 2 o 3 días llevaré el ojo en la mano, más o menos. Total, pues, digo, bueno, pues me enteraré de cómo va la cosa. Bueno, pues dado también la casualidad de que estamos en época de gripe. Bueno, de vacunación de la gripe. De la gripe, sí, allí estuvimos hablando con la directora del Centro de Salud al respecto. Ah, muy bien. Y entonces, bueno, pues una forma, la mejor forma que hay, o la única forma que hay que prevenir de la gripe es o no tener contacto con nadie que tenga gripe o sospechoso de gripe, pero tú no lo sabes hasta que no te has tosido en la cara y estás llenado de virus, y o los pomos de las puertas. La gripe se contamina mucho con las manos, ¿eh? Y que muchas veces no creemos que solamente con la tos. A mí nadie te ha tosido, tú vas en el centro de salud a un bar, abre el picaporte del baño para lavarte las manos, y en el picaporte pues está lleno de virus. Bueno, no solamente de virus de la gripe, ahí hay cocodrilo. Yo no quiero saber. No, estas cosas ni saberlo. No pensarlo. Bueno, sí, si tienes duda, con un pañuelito, cuando coges el picaporte te lo pones a lavar. Nos convertiríamos en obsesivos compulsivos, sí, totalmente, ¿no? Totalmente, pero que de todas maneras ya digo que hay que usar los baños. Sí, claro. Así que no dice, bueno, pues yo no me lavo las manos, pues hay que lavárselas. Y entonces el virus de la gripe, pues nada, entonces la mejor forma es la vacuna. Entonces, pues como yo he estado tanto tiempo en contacto, pues me voy a vacunar como todos los años, y también mi familia y demás. Y entonces pedí cita por internet para mi médico de cabecera. Y porque con menos de 65 años, hay que pedir cita para que te lo den. Mayores de 65 años, pues directamente. Automáticamente. Yo, como todavía soy un chavalillo, pues tengo que pedir cita. Te evalúan. Tengo que pedir cita. No he llegado a los 65. Total, que digo, voy a pedir 4 citas seguidas, porque no voy a ir ahora, voy a ir mañana, voy a ir pasado y voy a ir el otro. Pido las 4 citas, también había que renovar alguna tarjeta y ya está. Pido mis 4 citas, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando entro en internet, resulta que me daban cita, a los 4 horas me dan otra y ya no había más hasta el día siguiente. Digo, bueno, pues como esto no es nada grave, pues me da igual un día que otro, pero que sea las 4 seguidas, para no tener que estar yendo cada 2 por 3, o porque si, hay otra opción, ¿no? Mire usted, yo después tengo que venir para mi suegra y para mi esto, me lo puedo hacer ahora y ya no tengo que venir más tarde, pero retraso a los demás que van detrás mía. Sí, porque, claro, después recupera, pero lo que va, se va atrasando la consulta. Digo, yo quiero las 4 seguidas y ya está. Pues bien, no me lo admite el ordenador. Digo, esto no puede ser. Pues bien, hablo, cuando fui, hablé con la señora directora, la enfermera Reyes, y me dice, no, Antonio, eso no puede ser así. Eso te la darán, si hay números libres, te lo darán los 4 seguidos. Digo, mira, he intentado por activa o por pasiva, y el ordenador. Y además es curioso, ya en otra ocasión también me hizo falta y me daban cita para 3 o 4 días. Y después vine al consultorio, a ver si porque era más, hombre, no es que fuera urgente, me daba igual a la hora que me viera, pero que me viera mi médico, porque era un papel. Y dice, no, si números hay cita para hoy. Digo, ¿cómo? Si yo lo he pedido por internet y ya no me sale. Y dice, ahí eso no puede ser. Y ahora lo hicimos ahora. Y es verdad, es decir, lo que yo decía, que al menos tu pide cita te dan para 2 o 3 días por internet, y sin embargo, si vas al centro de salud o pides por teléfono, hay para ese día. A lo mejor pides por teléfono y no hay cita, va al mostrador y si la hay, libre. Digo, ¿esto cómo puede ser? Porque para mí reza que hay una demora de 3 días cuando realmente no la hay. Digo, eso no puede ser. Digo, ¿cómo que no? Lo hicimos y efectivamente daba demora habiendo citas. Y entonces se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía en Sevilla, porque esto no depende de Ubrique, no depende del Centro de Salud de Ubrique, con los informáticos, y han comprobado que es verdad. Y dice, ay, bueno, es que esto no se había caído, nadie había dicho nada de esto. Digo, porque es un trastorno. Digo, igual que un trastorno que una persona no puede pedir cita para 2 días para la misma persona, porque a lo mejor yo tengo que, el médico me pide, tengo que venir a que me haga una radiografía, que me dijo que me hiciera, digo yo, al mes para ver un eso. Vengo y digo, bueno, voy a pedir número para la radiografía y para 2 o 3 días después para que me diga el resultado. Pues puedo pedir una, porque cuando pida la segunda para 2 o 3 días después, no me la da porque dice que ya tengo una. Digo, bueno, pero es que cuando me vea ya no va a haber número para 2 o 3 días. Ahora mismo me lo da para una semana. Es decir, que lo lógico sería que al menos te emitiera 2 citas, hombre, para no evitar abuso y esas cosas. Pues también se sorprendieron. Ah, es verdad, pues no puede ser, eso no lo sabíamos. Otra vez volví a llamar. Entonces, pues ya se ha comprometido la directora del Centro de Salud de Ubrique a que esta situación se arregle, de que una persona pueda pedir 2, 3, 4 citas, porque en su familia son el matrimonio y 2 hijos, y todos tienen que tomar una medicina para las lombrices, o cualquier cosa que tenga, o vacuna, lo que sea, pues lo puede hacer sin problema el mismo día y uno detrás de otro. Y que todas las citas que haya en el día se pueden pedir por internet. Porque pueden decir, bueno, es que hay personas mejor mayores que no saben manejar internet. Bueno, hoy la gran mayoría de las personas, si ella no sabe manejar internet, lo sabe el hijo, lo sabe el sobrino, lo sabe un nieto. Y el niño, pídeme cita por internet. Eso es fácil. Y si no sabes, te aprende y es muy facilito. Y hombre, y el que no, pues va al consultorio y la saca como siempre. Pero que todas las citas que hayas libre salgan. Y entonces, una cosa que sí le dijeron cuando a la señora directora, cuando dijo esto, dice, es que si salen todas las citas libres, sale una página muy grande y eso es muy difícil. Bueno, pero es que puede haber una opción que te salgan las citas como salen ahora, limitadas, pero que diga, ¿quiere usted ver todas las que hay libres? Y tú le das, hace un clic sobre esa opción y entonces ya te salen todas las citas libres. Porque a mí me sale y yo más que quiero el número, con los que hay ahí tengo bastante. Ahora, si yo quiero sacar más números u otro horario, yo doy al clic a donde está la opción de todas las citas y entonces ya me salen todas las citas. Es decir, pero es algo que no habían caído. Entonces, este es un tema que le estuve comentando con la señora directora, que no solamente es de Ubrique, ¿eh? Es para toda Andalucía. Esto funciona así para toda Andalucía. Pero que es muy fácil de arreglar. Esto es una tontería, lo que pasa es que no habían caído. Y entonces la señora directora va a hacer las gestiones y es un bien, ¿eh? Es una cosa buena que gracias a Ubrique va a ser para toda Andalucía. Para todos los pueblos de Andalucía, hasta las capitales, y que van a salir beneficiados mucha gente en horario, en periodos de tiempo, en facilidades para llegar a la consulta, porque ya digo, es una cosa que no habían caído, simplemente. Bueno, pues vamos con otras cuestiones, preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes, y bueno, vamos a quedar con una que es la que tenemos, una señora de entre 55 y 60 años, dice que se le ha retirado el periodo, pero tiene mucho flujo vaginal. Además, dice que salen granos en todo el cuerpo, incluso debajo del pecho, y quiere saber si es normal o se debe a un cambio hormonal. Normal no es. Normal no es. Normalmente cuando llega la menopausia, recordemos que la menopausia se considera tal cuando se pierde la regla durante al menos 12 meses. No porque una mujer pierda la regla, este mes no me ha venido, o 2 meses, no, hasta que no llega 12 meses y tiene una edad entre 45 y 55 años, cuando está entre 45 y 55 años y lleva ya un año sin verla, dice la menopausia se acabó. Y si tengo trastornos, que dice, un mes me viene, otro no, este me viene un poquito, el otro un poquito más, eso se llama climaterio. Climaterio es el periodo de 2 a 6 años varía, antes de que se pierda la regla y después de que se ha perdido. Entonces, esa antes y después, que hay una serie de trastornos, se llama climaterio. Pues bien, en la menopausia, o en el climaterio, cuando aparecen estos trastornos propios de la menopausia, lo que hay es sequedad vaginal. No mucho flujo, sino todo lo contrario. Es frecuente, no todas las mujeres, se queda vaginal, por eso hay que utilizar lubricantes y demás, se queda vaginal y picor. Picor puede haber por la misma sequedad vaginal. Cuando hay mucho flujo, y si además tiene picores debajo de los pechos o en algunas partes del cuerpo, puede ser o una alergia general, pero lo del flujo, mucha cantidad de flujo, una cosa que recordaremos en otra ocasión. Cuando se vaya al médico por el flujo o por otro motivo, hay que procurar, antes de ir, tener claro qué es lo que se le va a decir. Porque a mí me ha ocurrido que me ha dicho, mire usted, vengo porque por abajo tengo molestia, pero ¿qué molestia? Sí, que me pica o que mucho flujo. ¿Y de qué color? Pues mientras te dice las características, te pierdes media hora y tenemos 5 minutos. Entonces, mire usted, vengo porque tengo mucho flujo de color amarillento y huele muy mal. Con eso nada más. Ya yo sé que tiene hongos, lo más probable. Porque si no, para averiguar eso, me tiene que dar 40 explicaciones. Y tú no sabes cómo darla porque te da vergüenza. Entonces, pues, simplemente con decir las características. Y esto desde hace 7 días. O esto llevo ya un mes. O llevo 2 días, pero no me deja vivir. Ya está. ¿Desde cuándo? ¿A qué lo atribuye? Y decir las características, nada más. Eso tarda 20 segundos si lo llevas claro. Lo llevas claro, si no, pues perdemos media hora. Entonces, lo más recomendable para la oyente que ha hecho la pregunta es que acude al médico, ¿no? Sí, porque no es normal. Le he dicho lo que es normal y lo que no es normal. Y yo, para mí, hombre, no es que se vaya, pero simplemente que al menos con unos óvulos, una crema vaginal, pues desaparece todo. Y lo de los pechos puede ser también de lo mismo, puede ser hongos, a veces son parecidos, son una cándida, que lo mismo que puede haberla por abajo, por vagina, puede haber debajo de los pechos, en zonas húmedas, y es frecuente en las mujeres, sobre todo en verano, que tiene mucho pecho, con lo del sudor y con eso, pues aparecen hongos, que con una crema, pues rápidamente desaparece sin problema ninguno. Vale, pues esta es la pregunta que teníamos acumulada, y yo no sé si hay alguna otra cuestión más que tú tengas por ahí planteada. Sí, hay 2 o 3 cositas que respecto al centro de salud quería comentar, porque he visto a algunos compañeros, hemos hablado de algunas cosas, le he dicho que iba a ir por allí, que cómo estaba tal, y me han comentado algo de siempre. Me han comentado que ahora durante el verano y eso han llegado médicos, enfermeros, administrativos de fuera, de otras localidades, y han visto que Ubrique es diferente respecto al resto de localidades en muchos aspectos. Y digo, bueno, ¿en qué aspecto? Bueno, en malo, dice, hombre, de todo, pero sobre todo, una cosa que lo ha llamado, que aquí la gente va mucho al consultorio. Y mucho a urgencia, dice, por ejemplo, eso de ver la sala de urgencia, ese pasillo, o esa sala de espera, o esa sala del mes, dice, eso no se ve por ahí. Hombre, algún caso ocasional, una epidemia o algo, dice, pero eso no se ve. Aquí la gente va mucho al mes, y además, muy exigente. Es decir, hay de todo, ¿no? Pero en fin, en general, estamos hablando en general. La gente va con la escopeta cargada, y encima exigiendo. Muy exigente, esto así, a mí no me mande genérico, a mí me manda de esto, lo otro, pero no como un favor, si puede ser, o si hay algún problema, no, por narices. Yo no sé si en la radio también cuando llaman es así. No sé, por supuesto, vamos. Pero, ahí sigue exigiendo, oye, cosas que se pueden pedir de otra manera. Hay muchas formas de, y además lo consiguen más fácil, porque si nos vamos a poner a reglas estrictas, pues entonces en todos los aspectos de la vida es más, mejor pedirlo por favor, de una forma educada, que por narices, porque al menos te da o al menos no se te da, porque si nos vamos a poner a punto de ley, nos ponemos todos a punto de ley. Claro, si tú entras en una conversación o cuando vas a solicitar algo de manera maleducada, pues ya se establece una barrera entre el que está solicitando y el que tiene que concederte, ¿no?, esa solicitud. Y bueno, pues mejor hacerlo de manera cordial y de manera educada, que es lo suyo, ¿no? Y ponerse siempre lo que se llama la empatía, ¿no?, en el lugar del otro. Recordemos que actualmente la sanidad andaluza, pero no solamente la sanidad andaluza, yo creo que en toda España, con el problema de la crisis y demás, hay muchos problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, que los médicos, la gran mayoría de los médicos, en el caso concreto de Ubrique, no son propietarios, sino son con contratos, al 75% de sueldo y de tiempo. ¿Qué significa? Lo que un propietario tiene al 100%, estos chicos que vienen de fuera, que no conocen el cupo, que están... Porque claro, el médico, yo por ejemplo, yo tenía mucha ventaja en el sentido de que llevaba ya casi, cuando me retiré, 20 años de ejercicio en Ubrique, conocía a todo mi cupo prácticamente, salvo los que se han incorporado, algunos que cambiaban de médico y demás. Entonces, para mí una ventaja, ellos me conocen a mí, yo los conozco a ellos, sus enfermedades, lo que necesitan, pero un chico que viene de fuera, que todavía no conoce a nadie, los problemas de cada uno, le tienen que volver a explicar, tiene que volver a conocer lo que está tomando, lo que no está tomando, viendo un historial, y cuando más o menos se ha enterado, porque ha ido dos veces, lo cambian a otra localidad, esto es un follón. Y encima, en poco tiempo, porque tiene muchísimo menos tiempo que otro, lo que antes hacía en un horario de 7 horas y media o de 8 horas, es lo que hace al 75% y sin conocer a la gente. Pues muchas veces va atrasado porque la gente se pone, hay que ver qué lento va esto, hay que ver que esto es un cachondeo. O si se va a desayunar, hay veces que algunos no saben que el médico, por ejemplo, tiene un tiempo para desayunar, como todas las empresas, pero que no va a desayunar a la hora que le corresponde teóricamente. Aquí creo que la marroquinería, muchos salen a desayunar a las 10 y se incorporan a las 10:20 o algo así, o fin, o a las 10:30, a la hora que sea. Pero, y sale a esa hora y regresa cuando han pasado los 15 o los 20 minutos que tenga, o la media, no sé, lo que tengan. El médico muchas veces no. El médico hay veces que sí, porque va bien de hora, pero hay veces que a lo mejor le quedan dos o tres en la puerta, y aunque sea su hora de desayuno, dice, bueno, los voy a atender porque le llega su hora y me han entretenido antes, otros que han venido sin número o lo que sea, pero para no hacerlo esperar mientras yo desayuno, pues muchas veces, pues lo atiende, y cuando se va a desayunar, es casi a la hora de venir del desayuno, o 5 minutos, y no le da tiempo a que le sirvan el café y la tostada, y llega, y sabe que ve que tenía que estar aquí ya para pasar consulta después de desayuno, y todavía no ha venido. Y usted, es que a lo mejor se ha ido mucho más tarde de lo que le correspondía, por tarde no deja colgar a los demás. Y además, y en vez de desayunar en 1/4 hora o en 20 minutos, ha desayunado en 5, el tiempo que le ha tardado en servirle el café. Entonces, muchas veces se protesta. Es una minoría, desde luego. Yo, hombre, la experiencia que tengo en Ubrique, yo, gracias a Dios, he estado muy bien, muy bien, porque a mí nadie más, hombre, se ha enfrentado conmigo con ese aspecto. Yo procuro hacer puntual, pero hay veces que digo, circunstancias te obligan a desayunar más tarde, y entonces tienes que regresar. Y nunca tengo problema. Antonio, pero hay personas que no admiten, no sé. Ese tipo de cosas ocurren. Están fuera de comentar. Esto forma parte del civismo y no hay nada más. Hay que recordar, ¿no?, las circunstancias en las que está el sanitario no le interesan al usuario del centro de salud, igual que las circunstancias del usuario del centro de salud tampoco le interesan al médico. Entonces, bueno, hay que intentar llevarse con cordialidad, hay que intentar ser cívico, y poco más se puede hacer. Que muchas veces, para ser cívico, muchas veces hay que, lo que decíamos antes, la empatía, ponerse qué es lo que está ocurriendo. Entonces, que sepan que no es porque el sanitario vaya lento, sino simplemente que tiene menos tiempo para atenderle, porque está al 75%, y si no, porque va ahí con la escopeta cargada al médico, el médico se va a portar al médico con la escopeta cargada, y si le puede hacer un favor, que no es su obligación, va a decir, saca usted el número para mañana. Hombre, me va a fastidiar. Oiga, usted, la ley y la norma, usted saca un solo número, y como usted quiere también una cosa para su madre que no saca un número, pues no la voy a atender. Si nos ponemos por la ley, nos ponemos por la ley. Entonces, tú vas con la escopeta cargada, yo también cargo mi escopeta. ¿Me explico? Ya ve, y entonces eso así no es. Eso no es. Porque en otras profesiones quizás no. Yo estoy haciendo una petaca, o perdón, una cartera, y el cliente yo no sé quién va a hacer, en el Corte Inglés o donde sea. Pero aquí no estamos viendo las caras, el cliente, entre comillas, o el usuario y el médico. Es una cosa muy seria que es la salud. Y lo primero, si no te gusta tu médico, cámbiate de médico. Yo, a ver, Si a mí, yo como usuario, yo ahora no soy médico, yo ahora soy un usuario. Si a mí no me gusta un bar, el café que da, ya no voy a ese bar, voy a otro bar y me pongan el café de como me gusta a mí o el trato que me dan. Pues el médico, igual, si no te gusta, aquí en Ubrica hay la ventaja de que puedes escoger médico. En Benocas o Villaluenga, además que hay un médico y eso es lo que hay. No puedes cambiar de médico. Aquí sí. Luego, el que alguien se enfade con su médico o no esté de acuerdo con su médico, es la forma de que, pues cámbiate, cámbiate. Y así que, yo no creo que haya que hablar más sobre este tema, una cuestión de civismo, ¿no? Como decíamos, de comportamiento un poco más. No veo tampoco más interés aquí. Pero para la salud influye mucho, parece que es una tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, otra de las cosas de urgencias que comentábamos antes, civismo. Hombre, no vaya a urgencia para una cosa, pues la gente va sin ser urgente. ¿Qué ocurre? Que es un peligro para el propio que va, ¿eh? Porque tú no sabes que lleva allí a tu niño a urgencias porque no quiere esperar por la mañana a que hay más gente delante tuya, que te toque el turno o lo que sea, y tú no sabes quién le está tosiendo al lado de tu hijo, si está transmitiendo el virus, la bacteria de la tuberculosis o el virus de la gripe o lo que está haciendo, y tú no estás, es decir, que es un peligro, es decir, yo a mi hijo, yo no lo llevaría a urgencias si yo no viera que es algo que no puede esperar. Porque lo estoy poniendo en peligro su salud. No, hombre, no digo su vida, pero que un centro de salud es un centro donde hay microbios por todos lados, ¿eh? Y muchas veces no somos conscientes de ello. Se nos agota el tiempo, nos tenemos que ir y tengo una pregunta más acumulada, así que si te parece vamos a contestar también a este oyente. Un chico de 26 años dice que tiene la tensión en 14,8, se la tomó en la farmacia y le recomendó el farmacéutico que visitara a su médico porque le parecía alta para su edad. Dice que es joven, que es deportista, que lleva una vida sana y a que puede ser debido. Sí, bueno, 8 está bien, de mínima, 14 está un poquito en el límite de la máxima. En principio no tiene mayor problema, pero no debería tener 14. Hombre, no, tampoco es que vaya a pasar nada. Yo le recomendaría que de todas maneras que se la tomara otra vez más. Hay veces que simplemente porque vas corriendo, bueno, corriendo, vas rapidito, está un poquito estresado, pues te puede subir la tensión y no tiene mayor importancia. Si ve que persiste una o dos veces más, pues va tu médico sin esto no es una urgencia, que mire usted que he ido a la farmacia dos o tres ocasiones, me ha salido 14, 15, y me han dicho que está en el límite, es decir, tampoco es, y entonces me han dicho que por si necesito algún tipo de control todos los meses durante dos o tres meses, o cree usted que esto es así, y por lo menos que se anote en el historial, por si algún día le sube o lo que sea, dice, pues mira, con tal fecha ya tuviste tu un poquito la tensión en el límite, ¿eh? Pero en principio no para preocuparse, controlarla, ¿no? Pero controlarla un par de veces más y al médico con esas cifras. Vale. Si las dos o tres veces más siguen, son normales, pues no hace falta ni siquiera. Ha sido ocasional. Bien, pues aquí nos quedamos porque alcanzamos las 12 del mediodía y tenemos que despedirnos de esa escuela de salud. Volveremos, si te parece, Antonio, el próximo miércoles, tratando todas estas cuestiones de interés para los oyentes de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.